Roberto y sus príncipes. ¿Oíste? Nos cruzamos, nos miramos y no lo pude creer. Mis sentidos alocados no lo podía contener. Qué locura me dirían si una sola vez te vi. Suficiente para quererte si ya estás dentro de mí. Suficiente para adorarte, qué ilusión siento por ti. ¿Dónde estarás, pedacito de mi alma? Quiero encontrarte y decirte cosas bellas. Hoy miro al cielo y me cuentan las estrellas que el gran amor se apodera de mí. ¿Dónde estarás, chica de terciopelo? Quiero encontrarte aunque sea en mis sueños. Duende de amor, decirle que la quiero, que el paraíso ya es de los dos. Por eso ruego siempre a mi señor que una vez te vuelva a encontrar para entregarte sincero mi amor. Y para todo Misiones, para vos, Marcelo Acuña. ¡Eso! Nos cruzamos, nos miramos y no lo pude creer. Mis sentidos alocados no lo podía contener. Qué locura me dirían si una sola vez te vi. Suficiente para quererte si ya estás dentro de mí. Suficiente para adorarte, qué ilusión siento por ti. ¿Dónde estarás, pedacito de mi alma? Quiero encontrarte y decirte cosas bellas. Hoy miro el cielo y me cuentan las estrellas que el gran amor se apodera de mí. ¿Dónde estarás, chica de terciopelo? Quiero encontrarte aunque sea en mis sueños. Duende de amor, decirle que la quiero, que el paraíso ya es de los dos. Por eso ruego siempre a mi señor que una vez te vuelva a encontrar para entregarte sincero mi amor. Que una vez te vuelva a encontrar para entregarte sincero.